Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan. Y con esta frase queremos saludarles a ustedes, amigos y amigas, y agradecerles como siempre el permitirnos entrar a su casa hoy lunes 2 de agosto de 2021. Así iniciamos un nuevo mes y que aspiramos pues que igual que el anterior puedan cumplir sus metas y sus objetivos. Queremos como siempre recordarles que esta pandemia continúa y por lo tanto le hacemos el pedido para que se cuide usted, mi amigo y mi amiga. Si usted ya se vacunó, se puso la primera, la segunda dosis, no tiene que relajarse, todo lo contrario, tiene que seguir las normas de bioseguridad. Estas dosis lo que hacen es que tengamos una enfermedad más leve y no mortal. Así que ese es el pedido que lo están haciendo las autoridades y al cual nos sumamos a través de estos medios para hacerle la cordial invitación para que pueda seguirse cuidando, porque es importante contar con la salud para poder cumplir con todo lo que nos proponemos día a día. Además, les hacemos la invitación para que ustedes pasen por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también por las de estas radios. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Recuerde que hay variada información que estaremos compartiendo a diario con usted. Vamos de inmediato a dar el paso a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Iniciamos la semana y el octavo mes del 2021. Aquí es donde le decimos bienvenido a agosto y a ponerle muchas ganas, mucha energía. Los jóvenes, los más pequeños en este momento se encuentran de vacaciones, pero no por eso quiere decir que se encuentran quietos. Hay muchas ofertas artísticas y culturales que nosotros en estas semanas les hemos estado contando y que seguro ya están ahí, pendientes de esas actividades, en los talleres vacacionales, en aquellas residencias artísticas para niños y jóvenes que les ofrecen este verano 2021 nuestros artistas y gestores culturales. Son más de las 7:30 de la mañana, aquí arrancamos ya esta emisión. Les damos la cordial bienvenida en este 2 de agosto, una fecha importante en nuestra historia ecuatoriana y sobre todo en las gestas libertarias del Ecuador. Aquí arrancamos, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, como siempre. Primero con el saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Iniciamos una nueva semana de actividades y un nuevo mes, el octavo del año 2021. Hoy estamos en este lunes 2 de agosto. Con el saludo fraterno y cordial para ustedes, damos inicio a Zona Cultura. Como siempre, amigos, les tenemos interesantes temas para compartir y actualizarnos con el mundo cultural. Acompáñenos que tenemos una hora con 30 minutos aquí en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Las bandas de pueblo más antiguas del país son reconocidas por la Asamblea Nacional del Ecuador. Nueva jornada del evento Verso y Converso presentó a los maestros Jorge Espín y Sandra Galarza, poesía y literatura. El Foro Humboldt, el mayor proyecto cultural de Europa, arrancó con sus primeras actividades. El Museo del Prado en España presenta como novedad el cuadro de las hilanderas. Hoy le contamos esta interesante historia. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Daniel Roberto Venegas. Lo hemos invitado para hablar sobre la propuesta de los talleres vacacionales de plástica que estará dictando gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar. Así que no se pierda esta invitación, porque usted puede inscribirse y participar de esta propuesta, ya que va a ser vía online. Esta mañana estaremos en compañía de Rafael Camino, director y fundador del Ballet Folclórico Hackchihuay, y hablaremos sobre su trabajo en tiempos de pandemia. Junto a nuestro tercer invitado vamos a conocer sobre la 17ª edición del Festival de Música de Vanguardia, Festival 2021. En esta segunda edición virtual, se busca que la gente pueda tener toda una serie de ritmos en un solo espacio. Este festival nació en el año 2003 en la ciudad de Ambato, como una propuesta frente a la fiesta de las flores y las frutas. Es un festival de carácter emblemático, de música independiente y multigénero. En el 2020 se lo hizo de forma virtual, y ahora se tendrá invitados de gran nivel, con carácter internacional. Estos y más detalles los vamos a conocer esta mañana junto al director creativo y organizador del Festival 2021. El gestor José Luis Jácome Guerrero. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos que este 2 de agosto recordamos 210 años de la matanza de los próceres de la independencia en manos de las tropas realistas españolas bajo la orden de Manuel Ruiz Urriez de Castilla y Pujadas, conde Ruiz de Castilla. Sin duda, agosto constituye una fecha importante en la memoria de los quiteños y ecuatorianos. Esto debido a que el 9 de agosto de 1809, en la ciudad se da el primer grito de independencia, un primer intento por liberarse del yugo español, que terminaría posteriormente con la prisión de 32 de sus líderes. Una vez las fuerzas realistas vuelven a tomar el control de la ciudad y de la Real Audiencia de Quito, el conde Manuel Ruiz Urriz de Castilla y Pujadas, su presidente, vuelve a ocupar su cargo y trata de acabar con las revueltas del momento. Sin pensarlo, un motín ciudadano y popular asalta el 2 de agosto de 1810 el Real Cuartel de Quito con la intención de liberar a los próceres que habían participado el año anterior en la primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito. El pueblo quiteño asaltó dos cuarteles y una cárcel, pero las autoridades realistas respondieron ejecutando a los presos. Luego la lucha se extendió a las calles de la ciudad. Entre 200 y 300 personas, aproximadamente el 1% de la población de ese entonces, perdió la vida en la refriega. El saqueo de las tropas realistas produjo pérdidas valoradas entre 200 y 500 mil pesos de la época. La matanza, como represalia ordenada por el gobernador realista Manuel Ruiz Urriez de Castilla y Pujadas, primer conde de Ruiz de Castilla, tuvo amplia repercusión en toda la América hispana como un acto de barbarie y justificación de la guerra a muerte, declarada por el libertador Simón Bolívar. En el cuartel se asesinó a los patriotas Juan Salinas, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Pablo Arenas, José Río Frío, Francisco Javier Azcázubi, Antonio de la Peña, José Vinuesa, Juan de la Rea y Guerrero, Manuel Cajas, Mariano Villalobos, Anastasio Olea, Vicente Melo y Tobar. Consumada la ejecución de los patriotas, las tropas coloniales empezaron a disparar contra el pueblo que se encontraba afuera del cuartel y en las calles cercanas. Algunos de los conjurados respondieron con fuego de fusiles y escopetas. El combate empezó en la calle García Moreno. Los sublevados disparaban contra las fuerzas coloniales hasta que fueron obligados a retroceder hacia la actual calle Rocafuerte, donde se encuentra el Arco de la Reina y el Museo de la Ciudad, antiguo Hospital San Juan de Dios. Los soldados realistas subieron al arco y desde ahí cogieron en dos fuegos a los quiteños frente a la iglesia de la Compañía. Los quiteños se dispersaron dirigiéndose a los barrios de San Blas, San Roque y San Sebastián. En Chile se bautizó a Quito como Luz de América por haber sido esta ciudad y sus habitantes la que dio el primer grito de independencia del país. En el país. La Asamblea Nacional del Ecuador reconoció a las bandas del pueblo más antiguas del país con la condecoración Vicente Rocafuerte y el compromiso de apoyar su gestión musical en el país. En junio, Rocío Guanoluisa, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, recibió a una delegación de las bandas de pueblo para dialogar sobre la reforma a la Ley Orgánica de Cultura encabezada y gestionada por el maestro Estuardo Rivadeneira Ceballos. La delegación expresó al asambleísta Guanoluisa que uno de los delegados pertenece a la banda del Gremio de Albañiles de la Ciudad de Quito y que esta banda había cumplido el pasado 6 de julio de 2021, 100 años de trayectoria musical, por lo que solicitó se analice el reconocimiento al mérito artístico, social y cultural, no solo de esta banda, sino de varias más, que tienen entre 70, 80, 90, 100 y más de 100 años de trayectoria artístico-musical, para lo cual la asambleísta ingeniera Rocío Guanoluisa se comprometió en realizar esa gestión con su equipo de trabajo. De ese encuentro han pasado ya varias semanas y el reconocimiento no se hizo esperar. La mañana del pasado viernes 30 de julio, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional entregó la condecoración Vicente Rocafuerte a 10 bandas de pueblo por su larga carrera musical. La asambleísta Rocío Guanoluisa, al tomar la palabra, señaló que este reconocimiento es a las bandas de pueblo y a las raíces de nuestras costumbres e identidad. Es justamente la trascendencia nuestra música, la cual ha pasado de generación en generación, la que el día de hoy conmemoramos, recordamos y respetamos, siendo dignos representantes de esta difusión cultural, las bandas de pueblo, porque ellas han mantenido encendida la llama de nuestras raíces, de nuestra historia, forjando el imaginario colectivo, siendo parte de nuestras fiestas, tradiciones y costumbres, pero sobre todo siendo parte de la esencia como ecuatorianos. Las bandas del pueblo son parte de la cultura viva, que han perdurado, que han sobrevivido a los cambios modernos de la sociedad, cambios que muchas veces absorben nuestras tradiciones al punto de desaparecerlas. Es importante tener presente en la memoria popular que debe fortalecer nuestra identidad musical. Son un recordatorio de cómo la historia no solo se encuentra en libros y archivos, nos recuerdan cómo el pueblo construye su propia historia. Las 10 bandas condecoradas fueron Banda del Gremio de Albañiles con 100 años, la Banda General Pintac 101 años, Banda de Conocoto 92 años, Banda Jesús del Gran Poder de Cumbayá 85 años, Banda Santa Ana de Nayón 88 años, Banda Fundadores de Cotocollao 81 años, Banda de Zambisa 79 años, Tradicional Banda de Alangací 130 años, Banda Santa Cecilia de Rumiloma 76 años, Banda Santiago de Calpi de la provincia de Chimborazo con 11 años. Fabián Chinchero, director de la banda del Gremio de Albañiles, al tomar la palabra recordó cómo la música de bandas de pueblo inició el camino con su bisabuelo a inicios del siglo XX. En el siglo XX, sacerdotes de la Iglesia del Rock, conjuntamente con el municipio de Quito, incentivan a la sociedad del Gremio de Albañiles al estudio de la música, dotando así de profesores, instrumentos y un lugar de ensayo en el Centro Católico de Obreros, y otorgando a cada miembro otro oficio que bajo reglas estrictas y convenios participativos permitían a sus socios ser parte de eventos culturales y religiosos de la ciudad, concediendo que obreros adquieran conocimientos y una doble profesión que permitía generar un ingreso más a sus hogares. Es para nosotros un honor recibir la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte como banda popular, patrimonio sonoro, cultura viva y memoria social del país. Pero sobre todo es un honor formar parte de la historia donde se reconoce la trayectoria no solo de nuestra tradición familiar, sino de la entrega y pasión de nuestros antepasados. Esta condecoración no fue exclusiva de la Asamblea Nacional. Al homenaje se sumó la Prefectura de Pichincha con su titular Paola Pavón, quien recordó la labor histórica de las bandas en los procesos libertarios del Ecuador. Queridas y queridos amigos, las bandas del pueblo son parte de nuestra identidad y cultura. Las bandas del pueblo en Pichincha y en el país tienen historia propia. Son patrimonio sonoro, cultura viva y memoria social. Recuerdo que en Pichincha y en nuestro país, las bandas del pueblo tienen un origen militar. De lo que se tiene conocimiento, fueron protagonistas de las guerras de la independencia. Tanto en los ejércitos realistas libertarios, algunas de ellas se establecieron en el siglo XX, en el siglo XIX en el Ecuador. Estas bandas se conformaban exclusivamente con instrumentos de soplo, percusión, una configuración bastante europea. Hoy es importante señalarlo, porque los pichinchanos y los ecuatorianos estamos caminando hacia el bicentenario de la independencia. Y fueron las bandas del pueblo las que nos recuerdan esa historia, que con música animaron esos momentos de lucha y libertad. De ahí que la prefecta Paola Pavón remarcó el compromiso de apoyar a las bandas y señaló que en diciembre se llevarán a cabo dos encuentros bajo el nombre Bandas de los Pueblos de Colores, en donde ellos serán los protagonistas. Además, señaló que el camino al Bicentenario también tendrá participación de las bandas de pueblo. Se prevé un encuentro para el 24 de mayo del 2022 en la Plaza de San Francisco, para de esta manera recordar la independencia del país con la música que acompañó a los ejércitos libertarios. En la casa. El espacio cultural Verso y Converso cerró el mes de julio con dos grandes invitados. Se tuvo en la jornada del pasado viernes la participación de los maestros Jorge Espín Cartagena, desde Cayambe, y de la maestra Sandra Galarza Chacón, escritora quiteña. Ambos maestros compartieron durante esta cita sus más recientes creaciones literarias y su poesía con sentimiento. Los detalles le presentamos en la siguiente nota. Buenas noches a todos, gracias por asistir al evento Verso y Converso de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y el Taller Cultural Retorno. En esta ocasión nos acompañan dos invitados que están inmersos en el Encuentro de Escritores de Pichincha, realizado hace unos pocos días. Ellos son Sandra Galarza Chacón, quiteña, abogada, escritora, artesana, voluntaria y defensora de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de la mujer. Ha participado con sus relatos y poemas en proyectos literarios de México, Perú, Argentina, Colombia y Miami. Y por supuesto también a Jorge Espín Cartagena. Él tiene el seudónimo de Joeda, es de Cayambe, realizó estudios en el Colegio Camilo Gallego Domínguez, bachiller en Ciencias Sociales, la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Técnica de Manabí. Desde niño se vincula a las letras como declamador, escribe poesía desde los 14 años. Con estas palabras se dio inicio a la jornada del cierre de mes de julio del evento Verso y Converso, un espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, el Taller Cultural El Retorno y la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Su director Osvaldo Mandilla presentó de esta forma a los invitados de la noche. Hablamos así entonces del maestro Jorge Espín Cartagena, su seudónimo es Joeda. Él nació en Cayambe en el año de 1965, realizó sus estudios en los colegios Camilo Gallegos Domínguez, es bachiller en Ciencias Sociales, cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Técnica de Manabí. Desde niño se vinculó a las letras como un gran declamador. Estuvo también como invitada la maestra Sandra Galarza Chacón. Ella nace en la ciudad de Quito el 4 de agosto del año 1977. Es abogada, escritora, artesana, voluntaria. Cuenta con varios trabajos y ha defendido varios casos en cuestión de derechos humanos. Ha participado con sus relatos y poemas en varios proyectos literarios dentro de nuestro país. Además estuvo en México, en Perú, en Argentina y en Colombia. Ambos maestros participaron con lo mejor de sus relatos en cuanto a poesía y literatura, presentaron aquí sus últimos trabajos y compartieron con el público sus experiencias en cuanto a las letras. La maestra Sandra Galarza Chacón saludó de esta forma a los asistentes al evento. Ella nos cuenta cómo se dio su inclinación hacia la escritura. Bueno, para mí es nuevo el tema de los poemas. He compartido en el círculo literario Simiente algunos que he ido haciendo. Mi área más es el tema de relato, pero les voy a compartir algunos que he hecho en estos últimos momentos o tiempos. Bueno, yo inicié más o menos a los 15 años. Un profesor de literatura de apellido Urgilés nos mandó a hacer un soneto, o que busquemos un soneto para encontrar las licencias métricas y todo. Y pues yo no encontraba algo que cumpla todo, y tomé la decisión de ponerme a hacer algo propio. Ahora me pongo a pensar en que nunca lo guardé, simplemente lo mandé como tarea. Y pues fui una de primera o segunda de la clase que cumplió todo, pero porque me puse a ver y que el poema cumpla eso. Luego con los años, de vez en cuando me nacía la inspiración, escribí alguna que otra cosilla. Y más o menos fue en 2015, a raíz de una situación de salud que me tocó quedarme una larga temporada en la casa, que tomé la decisión de escribir. El maestro Jorge Espín Cartagena saludó de esta forma a los asistentes virtuales a este evento. Destacó entonces lo que él ha participado a lo largo de los años en cuanto a sus diferentes textos hablando de poesía y literatura, y sus dos facetas que los ha vivido desde sus entrañas, lo musical y lo literario. Buenas noches con todos, muchísimas gracias por su presencia. Pues a mí me pasa a la inversa, prácticamente yo he estado inmerso en el mundo de la poesía y estoy echándole uno que otro toquecito en la cuestión del relato. Estamos ahí de vuelta. Bueno, en la parte musical, pues básicamente debía generarse debido a que en mi familia, tanto de padre como de madre, mis abuelos eran músicos. Posteriormente, mi papá también músico, entonces debía gestarse esa cuestión a nivel de genética. A nivel literario, lo que sucede es que yo contaba con un tío y ese tío era una especie de un joven revolucionario, ¿no? Con su poesía, y entonces siempre yo iba escuchando de entrada o de salida de la casa, siempre escuchaba pues poesía o música, y entonces yo no me di cuenta cuando ya había entrado en mí el gusto por las letras. La maestra Sandra Galarza destaca como uno de sus lemas el escribir por un motivo particular, el provocar la lectura hacia los otros. Así llegamos al punto especial de la noche, donde los maestros nos brindaron lo mejor de su poesía, relatos y escritura. La maestra Sandra compartió lo que es una historia de sueños, un relato que busca entender los sucesos que te presenta la vida y cómo la gente se conecta a la red y no a la realidad. Aires Egipti. En sueños, un zancudo me jodió la vida. Cuando desperté, fui hoja antigua que se destruye a pedazos. No entendí el por qué, menos comprendí el para qué. Al filo de la orden médica, debí continuar mi existir, sin celular, sin redes y sin televisión. La sombra me seguía, atormentando el porqué, convertido en una pelucilla más, en un candelabro olvidado en la mesa principal. Harto de ver pasar el tiempo, me arropé, cubriendo mi piel con una cobija de lana. Las pocas salidas al mundo exterior no te encontré ni a mí. En unos pocos momentos de lucidez solo vi las cajas atiborradas de medicinas. Me volví un ladronzuelo nocturno. Robé mi propio celular y abrí las redes sociales. Ahí te encontré. Finalmente, el escritor y poeta Jorge Espín brindó al público el poema Búscate, mismo que habla de la esencia del ser humano, las vivencias de un hombre y los límites a los que llegamos con los sueños. El poema se llama Búscate y dice así: abre una puerta en tus sentidos, invita a tu estancia a la paz y al sosiego. Deja pasar en raudo vuelo la ira, ese sentimiento que obstruye tu razón, tu comprensión y tu entendimiento. Busca sin descanso las verdades esparcidas en el universo, recógelas, apréndelas, practícalas. Que sea la energía cósmica la que eleve tus pensamientos, los fortifique y haga de ti una luz. Acalla el rugido de maldad, que en su lugar sean sinfonías de diáfanos sentimientos, los que deleiten, los que inviten al amor, los que rompan los eslabones egoístas de tu ser. Y de esta forma disfrutamos durante la última semana de julio del cierre del evento Verso y Converso en esta versión del séptimo mes del año, en una noche especial con la participación del maestro Jorge Espín Cartagena y la maestra Sandra Galarza Chacón. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. El Foro Humboldt de Berlín presentó el pasado lunes lo que serán las primeras exposiciones de uno de los mayores proyectos culturales realizados en el continente europeo. En esta muestra, el público podrá observar colecciones extraeuropeas del Museo Etnológico y del Museo de Artes Asiáticas de la Universidad de Humboldt y de las fundaciones del Museo Municipal de Berlín. Berlín, Alemania, se viste de cultura con el Foro de Humboldt, un nuevo y espectacular lugar para el arte, la cultura y la ciencia. ¿Quieres conocer más sobre este foro? En un momento te lo cuento. El Foro Humboldt de Berlín presentó el pasado 19 de julio exposiciones de uno de los mayores proyectos culturales de Europa, que se inauguró el pasado 20 de julio en el reconstruido Palacio de los Hohenzollern y que ha suscitado polémicas en torno a la herencia colonial alemana. El foro, que contiene las colecciones extraeuropeas del Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático, además de un laboratorio de la Universidad Humboldt y de las fundaciones del Museo Municipal de Berlín, quieren confrontarse críticamente con esa historia. La historia del comercio de marfil, con toda la destrucción que este implicó, el impacto de la capital alemana en el mundo y la relación entre el cambio climático y la crisis de la democracia, son algunas de las exposiciones que se han presentado hoy en un acto que ha contado con los comisarios de las muestras y el directorio del foro, Hartmut Dörgel. En una entrevista hecha por TW Español, el director general del foro, Humboldt, comenta. Para nosotros es deliberadamente la exposición inaugural porque aquí podemos aludir a los temas centrales de la casa, la historia del colonialismo y la colonialidad, es decir, la injusticia que continúa hasta el día de hoy. Seis exposiciones, una permanente y cinco temporales, inauguran este espacio cultural. La permanente, la historia del lugar, recrea la historia del foro y la de los hermanos Wilhelm y Alexander von Humboldt, con el objetivo de crear vínculos entre ellos y los valores que rigen este proyecto cultural. Además, es importante mencionar la existencia de Berlín Global, los 4.000 metros cuadrados de la exposición interactiva que ofrecen una mirada contemporánea a la ciudad y a sus conexiones con el resto del mundo. En una entrevista hecha por el portal de noticia digital La República, el director general Hartmut Dörgel comenta: queremos ser inclusivos de muchas maneras. Queremos hablar con la gente joven. Creo que de nuestras metas principales es la gente joven de todas las partes del mundo, pero también de Berlín, indicó. A Además de las exhibiciones que se podrán visitar gratuitamente durante los primeros 100 días desde la apertura del foro, estará acompañada de un programa de actividades con danza, música y debates que tienen el objetivo de fomentar el diálogo sobre la cultura. Esta iniciativa cultural incluye, entre otras exposiciones, colecciones con obras procedentes de antiguas colonias alemanas. Y uno de los focos de este es precisamente fomentar el debate sobre el pasado colonialista de Europa y los objetos culturales robados por los museos, según comentó el director. En el mismo diálogo con W Español, el director general Hartmut Dogerlo comenta: se trata sobre todo de la relación entre el ser humano y la naturaleza, entre la ecología y la economía, y eso a su vez sigue el planteamiento de Humboldt de ver el mundo como redes de sistemas globales donde todo está interconectado. Informó para las radios de las Casas de la Cultura, Viviana Díaz. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Telón 2021 presentan el concierto Juan Castro. Juan Castro. 35 años pintando musicalmente al Ecuador. Celebremos el aniversario 35 de uno de los pianistas más importantes del país. La belleza natural y cultural del Ecuador en el piano de Juan Castro. Teatro Nacional Casa de la Cultura, domingo 8 de agosto, 16:30. Disponible también a través de streaming. Entrada presencial, $12. Función online, $6. Preventa hasta el día antes del evento, $8. Mitad del precio público preferencial. Compra tus tickets en buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programaterón.casadelacultura.co.es. La Universidad Católica del Ecuador invita al 7º Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo, 2021. Para la esperanza. 34 coros participantes: Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Brasil, México y Polonia, presentes en esta fiesta coral. Del 9 al 13 de agosto, en formato virtual, desde la plataforma de PUCE Cultura en Facebook. Voces desde la Mitad del Mundo, 2021. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Así es, amigos, estamos ya de regreso junto a ustedes luego de escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estamos ya de regreso en Zona Cultura y antes de irnos al espacio de opinión y entrevista, yo quiero recordarles que esta institución siempre tiene muchas actividades para que usted pueda encontrarlas en las redes sociales. Si usted se perdió algún evento, ahí está el registro y la documentación para que pueda revivir los momentos artísticos. Cada semana la casa les presenta la Galería Nacional Virtual. Si se perdió alguna del mes pasado, puede ir y buscarla. Así de simple, es un medio con programación y con contenido a la carta para toda la ciudadanía que la puede encontrar a tan solo un solo clic. Con este preámbulo nos vamos ya con Laura Ríos y nuestro primer invitado de la jornada. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y el día de hoy el noticiario de Zona Cultura se traslada hasta la provincia de Bolívar, porque ahí está Daniel Roberto Venegas. Él es un artista plástico que está dictando talleres virtuales vacacionales de artes plásticas para todos los que desean inscribirse y adquirir estos conocimientos, que como siempre escuchamos, la cultura es parte de la sensibilidad del hombre. Bienvenido a usted, Daniel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí en este medio, informando un poquito sobre las actividades que se están desarrollando con el núcleo de la Casa de la Cultura, Núcleo Bolívar. Bueno, vamos a empezar conociendo un poco más de Daniel Roberto Venegas, a ver si es que nos comparte usted también su vida, ese trabajo que lo ha venido haciendo desde su infancia hasta la actualidad. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Daniel Venegas, me conocen en el medio como Beto Venegas. Bueno, yo tengo alguna trayectoria en cuanto a actividades artísticas, como pintor, escultor, tatuador, dibujante, ilustrador y como gestor cultural. Entonces, igual como instructor, también he tenido ya algunos años de experiencia en este tipo de actividades vacacionales y también presenciales, en lo que es dibujo, en lo que es escultura en miniatura. Y pues, vaya que se ve, y con el tiempo, con el ejercicio precisamente, se ha ido formulando algunas modalidades y métodos, los cuales resultan bastante atractivos para las personas que participan en este tipo de trabajos, de actividades, ¿no? Que precisamente van cautivando su atención, porque ya no solo es el ejercicio en sí del dibujo de las otras actividades, sino más bien ya es un deleite, porque se van buscando formas de expresarse a través de este ejercicio. Bueno, de hecho es así como se pone en contacto con los niños. Sé que usted ya está dictando estos talleres, pero aún se están receptando las inscripciones, maestro. Efectivamente, todavía tenemos bastantes cupos para las personas que están interesadas en participar, sobre todo niños y jóvenes, que son los que tienen un poquito más de compatibilidad con este tipo de normas, ¿no? Precisamente por la denominación que es del taller, que es vacacional. Así que sí, todavía estamos aceptando inscripciones. Bienvenidos todos y todas quienes quieran participar en estos talleres, ¿no? Hay varias modalidades, o sea, por ejemplo, se dictan talleres de dibujo, pintura, modelado en plastilina, en este caso. Esto más o menos tiene un tiempo de duración de un mes y pues feliz yo como instructor de recibir a más estudiantes. Bueno, cuéntenos, ¿es forma presencial, semipresencial? ¿Cómo es el proceso de este proyecto? Por el momento todavía estamos en modalidad virtual, hasta que, bueno, pues ya sabemos el tema delicado precisamente derivado de la pandemia, ¿no? Así que para salvaguardar la salud de los participantes hemos elegido todavía mantener la virtualidad y esperamos que ya, bueno, una vez que los planes de vacunación lleguen a su culminación, pues ya buscar la forma de que sea presencial, porque efectivamente sí se requiere la presencialidad como un método de para reafirmar un poco más los conocimientos y también las experiencias de aprendizaje, porque usted sabe, somos seres sociales y como tal la sensibilidad pues ahí justamente aflora con el hecho de charlar, de pronto a veces las bromas, el compartir como tal, ¿no? Entonces estamos simplemente esperando eso, que pues el plan de vacunación avance y de esta manera activar la presencialidad. Bueno, de hecho, entonces es de forma virtual, por lo tanto pueden inscribirse de cualquier parte del país para participar de estos talleres vacacionales que lo viene desarrollando Daniel Roberto Venegas con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Bolívar. Usted nos había mencionado que se va a trabajar en el modelado, dibujo y también en pintura. Algo que quisiéramos conocer y usted como tallerista que ha venido ya desarrollando estas actividades, ¿cuáles son las temáticas que más abordan los niños en estos encuentros? Hoy por hoy los niños tienen una predisposición a representar sus personajes favoritos, ¿no? Entonces siempre buscan la manera de resolver aquello. Ya hace poquito técnicas como el realismo se han ido de pronto, no sé si perdiendo, sino complementando con dibujos de, por ejemplo, de la temática manga, o cómic, que son ejes que, bueno, han ido solicitando, ¿no? Entonces, se hace una, de alguna manera, un secretismo entre estas dos actividades, tanto el realismo como la instrucción del manga, y de esta forma como que cautivamos mucho más la atención de ellos. Maestro, si recordamos un poquito quizás su niñez o de la mamá, papá, abuelos, como que las caricaturas o estos dibujos favoritos que son de los niños, las niñas, de acuerdo a la época, como que son aquellas que inducen también a contar las historias, a narrar las historias y también inducir a leer a los niños. Precisamente, creo que es un método eficaz porque al momento de infantilizar un poco los dibujos podemos acceder a ese, a ese sentido, ¿no? A esa sensibilidad que ya de por sí ellos mantienen, los niños, los jóvenes, y precisamente a partir de ellos podemos narrar historias, poder reafirmar conocimientos o reforzar de pronto criterios que pueden no solo permitirles expresarse, sino también asimilar de pronto pensamientos que sean positivos para que, pues usted sabe, también otro de los pensamientos que en esta época de pandemia afloró fue la depresión, ¿no? Entonces, el permitir un poco de sacar esa situación desde ellos es lo que también nos preocupa. Entonces, ya vamos encontrando que distintas maneras de reafirmar un poco los conocimientos, ¿no? De buscar nuevas excusas para instruir en la disciplina artística. Usted nos había mencionado que es importante, por ejemplo, la presencia de todos, porque ayuda un poco más a desarrollar quizá la costumbre, los hábitos que se pueden desarrollar o que se han venido desarrollando. Pero últimamente se ha tenido que reinventar y una de las cosas es poder impartir estos conocimientos a través de vía online. ¿Qué nos puede decir usted para que de alguna forma nos vayamos adaptando también a esta forma de poder aprender y de buscar que los niños puedan tener más concentración? Porque si bien es cierto, ahora es tan complicado porque los niños no se pueden concentrar, siempre se están distrayendo, como que no hay una concentración a través de la tecnología. Sí, definitivamente nos ha tocado adaptarnos a una nueva forma, ¿no? Y vaya que es complejo, tanto desde la instrucción como desde la asimilación de ideas, porque precisamente en los accesorios tecnológicos que disponemos para tanto recibir clases como para impartirlas, tenemos muchos distractivos. Entonces, es precisamente ahí que la reinvención se ve como que más eficaz, ¿no? En mi caso, trato de proponerles ejercicios, como les mencionaba antes, ligados a sus personajes favoritos para que tengan un poco más de esa inclinación a insistir en terminarlo, en no generar una distracción. Entonces, igual, o sea, buscamos también que no sea solo un espacio de aprendizaje de una técnica, sino también de un conocimiento. Entonces, uno de los elementos que me gusta a mí usar es el trabajar de pronto una ligera exposición sobre artistas locales o nacionales para que de esa manera pues vayamos conversando y dialogando a fin de reafirmar ese conocimiento asimilado. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos una intervención de una niña en la que se habló sobre Camilo Egas, lo cual les permite a los niños, pues, primero conocerlo y enseguida, pues, armar el conversatorio para poder analizar un poco de su obra. De esa manera captamos un poquito más la atención. E igual, o sea, como le había mencionado antes, si damos de pronto un dibujo animado favorito y también hacemos un ligero conversatorio sobre él, de esta manera, pues, se busca captar la atención y que no haya esa distracción, que vaya que es un reto muy difícil. Pero bueno, ahí estamos, creo que poniendo el pecho a las balas y siguiendo con una actividad que al menos a mí me apasiona, que es la instrucción del arte como tal. Bueno, ¿y cómo mira usted entonces con esto el desarrollo de las artes plásticas en el país? Pues vaya que he tenido una... Es interesante. Yo siempre me he manejado un criterio que este tipo de crisis permite o evalúa la situación de cómo se están desarrollando las expresiones artísticas y culturales. De manera que sí, no se ha detenido y podemos ver en murales, podemos ver en caricaturas, en cómics o en cuadros, cómo se ha ido adaptando también estas funciones a estos criterios. Entonces sí, vaya que hemos tenido un sinnúmero de manifestaciones. Aquí en la ciudad mismo hubo un concurso de murales con el tema, la temática COVID, también, bueno, preventivas que debemos tener todos los ciudadanos a fin de evitar expandir más aún el virus. Entonces, es interesante aquello. Maestro, si bien es cierto, usted nos había dicho hacia dónde o cuál es el camino de los niños que son parte de los talleres. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se empieza a desarrollar? Ahora tenemos un mes, pero hay una época, a lo mejor, donde los niños ya tienen otras inclinaciones, quizá como el paisajismo, cubismo u otras técnicas. Claro, precisamente estamos ya en diálogo con la dirección de acá, del núcleo, a fin de poder tener un poco más de insistencia en cuanto a este tipo de modalidades para que sean permanentes. De manera que con ello podamos ya tener especificidad en cuanto a los conocimientos que los alumnos quieran absorber y de esta manera pues potenciar sus habilidades, porque vaya que sí hay. Sin embargo, pues estamos, bueno, el tema COVID mismo influenció mucho, entonces usamos de pronto esta plataforma vacacional como un elemento de reclutamiento o también de visibilidad para poder observar a quienes tienen esta inclinación, ¿no?, hacia el dibujo y otras actividades. En el caso suyo, por ejemplo, ¿cómo se siente un maestro saber que a veces los niños no solamente se quedan con un determinado taller, sino que están buscando siempre continuar y muchos de ellos pues llegan ya a las aulas universitarias donde ya definen de que quieren ser realmente un artista plástico? Efectivamente, sí, esa es una de las situaciones que siempre ha sido tema de conversación aquí, porque no ha habido, al menos en la ciudad, una escuela o un eje de formación permanente y continuo que permita que las personas pues reafirmen ese gusto. En mi caso personal pasó aquello, o sea, de que yo no tuve una instrucción a temprana edad de actividades artísticas, fue ya más adelante que pues me di cuenta de que eso era mi pasión. Entonces, pues haciendo un poquito, bueno, como es costumbre en este tipo de situaciones, me lancé a la Facultad de Artes de la Universidad Central y ahí estudié y pues feliz de estar ahí. Entonces, sí, bueno, sí creo que sería pertinente como consolidar ese espacio ya permanente para que, pues bueno, ahí los chicos, las chicas tengan esa posibilidad, ¿no? Ahora, las personas que están interesadas en participar de sus talleres, ¿cómo deben inscribirse o cómo pueden inscribirse? Ya, la inscripción es gratuita, por fortuna. Mediante alianzas con la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, el director de la misma, Luis Chávez, pues ha sido gentil de auspiciar este tipo de taller propuesto por mi persona, y la forma de inscripción es simplemente contactarme a mi número telefónico, el cual es el 099-4033-002. Una vez que me escriban a este número, pues solo se le pide la cédula, el número de cédula de la persona interesada, la edad y el nombre completo, y de esta manera se les envía el link a fin de que puedan conectarse a las clases de arte. Ahora, usted nos dice para que puedan conectarse, pero las edades, ¿puede ser niño, joven, adulto también? Sí, ¿o hay un determinado? Por supuesto, estamos trabajando en dos modalidades, en dos horarios, pues, de 9 a 10 y de 2 a 3 de la tarde, de manera que se pueden conectar a cualquiera de los dos horarios, precisamente todas las edades. Por fortuna nos damos el tiempito para ir atendiendo de manera personalizada cada uno de los casos de cada estudiante, de manera que la instrucción sea personalizada, o sea, sea acorde a su búsqueda, ¿no? Entonces, básicamente, solo bastaría que me escriban, me digan un poquito la edad y abierto a todo el público. Bueno, mis estimados amigos, ahí está otra forma de escribir y de ver el mundo con las líneas, formas y colores a través de este taller vacacional virtual que lo dicta Daniel Roberto Venegas, un artista plástico, así que ya tienen la oportunidad, no cuesta nada. Les vamos a repetir el teléfono por si acaso usted no lo tomó, 099-4033-002. Muchísimas gracias a usted, maestro, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted también y que tengan todos un buen día. Es momento de conocer a nuestro invitado.

proceso muy lindo en mi vida, que es compartir la cultura con los demás para que no se pierda en nuestra memoria cultural lo que somos. Perfecto, don Rafael, yo le quedo muy agradecido por su tiempo, por participar aquí en nuestro informativo Zona Cultura, y seguramente el próximo encuentro será allá en la Belmonte, conociendo lo que ustedes van a presentar a la ciudadanía. Gracias por participar. Y por favor, yo te envié lo de la UNESCO, comparte en tu programa lo de la UNESCO, eso es un producto muy importante, no solamente para los ecuatorianos, sino para el mundo entero. Un abrazo, un saludo a todos y quiero encontrarme pronto con ustedes. Esta pandemia debe pasar, vacunémonos todos y todos vamos a vivir con alegría y tratar de ser mejores, con la naturaleza, con el aire, con la tierra, con el fuego, con todo. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. De conformidad con el reglamento de elecciones aprobado por la Junta Plenaria, se convoca a elecciones de presidente o presidenta de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el periodo 2021-2025, a realizarse el lunes 30 de agosto de 2021 en las instalaciones de la sede nacional de la institución. El reglamento de elecciones se encuentra a disposición en la Secretaría General de la sede nacional y en la página web www.casadelacultura.gob.es. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Moscoso Peña Herrera, presidente de la Comisión Electoral Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Vía Crucis es una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo, que se meditan los momentos y sufrimientos vividos por Jesús desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección. En el período de la Audiencia de Quito, se engrandece en características plásticas la valiosa colección que se muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Vía Crucis es el tema de la obra de la semana que presenta la Casa de la Cultura el martes 3 de agosto a las 6 de la tarde, a través del Facebook y página www.casadelacultura.gov.es. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Estamos aquí en el inicio de semana, inicio de actividades, lunes 2 de agosto del año 2021. Empezamos este octavo mes del año, como siempre, contándoles de importantes e interesantes actividades que tienen que ver con esto que nos apasiona acá, que son las actividades del arte y la cultura. Vamos a hablar hoy de la edición virtual del festival septiembre 2011. Les queremos contar más, nada más detalles gracias al apoyo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, el Instituto de Fomento para la Creatividad y la Innovación, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Asociación para el Desarrollo de la Música Iberoamericana, SADIN REPSI de la Red de Festivales Musicales Internacionales, la Universidad de las Artes, entre otros espacios. Les queremos contar que llega entonces de esta nueva edición de festival, una plataforma de música autónoma, un difusor de influencias, tendencias de vanguardia experimental y contemporáneas. Este espacio nació en la ciudad de Ambato en el año 2003 y luego se diseminó como esporas a todo el país. Se convierte entonces en el festival emblemático en el Ecuador en el año 2018 y ahora internacionaliza su música al mundo a través de los medios virtuales. Para conocer estos y todos los detalles que van a presentarnos los realizadores de este espacio, les queremos contar a quién tenemos ya conectado acá con nosotros esta mañana. José Luis Jácome Guerrero es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de las Artes, UARTES, creador, productor, músico y artista visual. Es fundador y director creativo del afamado colectivo Central Dogma, director creativo y curador de festivales internacionales. Y como les decíamos, hoy vamos a hablar entonces de esta particularidad, de este evento interesante que se nos viene ya, esta nueva edición del Festival de Música, Festival, en este caso en formato virtual. Buenos días, le decimos a usted, José Luis, gracias por atender esta entrevista. Empecemos contándole al público detalles de esta edición 2021 y ahora en modalidad virtual. José Luis, bienvenido. Buenos días, Alex. Muchas gracias por el tiempo y por la entrevista. Quiero agradecer también a todas las personas que están escuchando este programa e invitarles a la edición número 17 de El Festival, que se realizará o que se transmitirá los días 11 y 12 de septiembre en forma virtual en los canales de todas las redes sociales del festival y en el YouTube. También será transmitido por los canales de Manzana 14 de la Universidad de las Artes y por el canal del Teatro Nacional Sucre y sus redes sociales. Claro, José Luis, hablemos precisamente de eso, de las actividades previas que se tiene al evento. En este mes de agosto, ¿qué nos van a presentar ustedes? Bueno, las actividades previas básicamente han arrancado con lo que es la preproducción de la transmisión, es decir, hemos hecho grabaciones en tres ciudades. Grabamos en el Teatro Nacional Sucre, grabamos en Cuenca, en la Casa de la Cultura, y grabamos en un espacio en Guayaquil de la Universidad de las Artes llamado Manzana 14, que es un espacio para tecnologías y comunidad, recomendable para que toda la gente lo vaya a conocer. Esas son como, digamos, las primeras actividades con las que empezamos el festival. Y luego ya en septiembre lo que vamos a tener es un encuentro a manera de foro donde van a participar en su 95% mujeres que son actoras y mujeres que están involucradas en el mundo de la producción, la gestión y la interpretación musical. Este foro es un foro de carácter internacional en el cual nosotros estamos preguntándonos y haciendo ciertas preguntas acerca del futuro y el presente de la música en el Ecuador y en Latinoamérica, con el acompañamiento de ese sentir y ese acompañamiento de, digamos, de las mujeres como madres que siempre acompañan, ¿no? como luchadoras, como gestoras, como ese acompañamiento que siempre es necesario para elevar las cosas. Claro, hagamos un poco de recuento de lo que ha sido el festival a lo largo de los años, ¿no? Nosotros le presentamos al público, a quienes no han conocido este espacio, por supuesto decíamos que ustedes nacen en la ciudad de Ambato desde el 2003, se internacionalizan ahora en este formato virtual. ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo han ido cambiando? ¿Qué ha ido transformándose en este proceso, José Luis? Bueno, el festival nace como una propuesta ante la fiesta de la fruta y de las flores en el 2003, cuando un grupo de músicos ambateños se reúnen para generar un espacio libre de alcohol, que en esos tiempos era bastante impensable. Este espacio libre de alcohol tenía una característica que era indicar a la ciudadanía las diferentes expresiones musicales que se desarrollaban en la ciudad y que eran muy diversas, que tenían que ver desde el mundo de la electrónica, pasando por el mundo del reggae, del metal, del rock y la música en general, independiente. Nosotros bajo este concepto fuimos, digamos, evolucionando con los años. el segundo festival ya tuvo el carácter de internacional. Tuvimos una banda invitada de Colombia. Siempre nuestro accionar fue desde la independencia y así fuimos como creciendo en, digamos, en el pasar de los tiempos y en las diferentes ediciones, cada vez teniendo mejores invitados, cada vez teniendo mejores condiciones de sonido y de lugares, hasta que en 2009... con el aparecimiento del Ministerio de Cultura, empezamos a participar en las convocatorias de fondos concursables para festivales y en algunas ocasiones logramos ganar estas convocatorias para realizar el festival, lo cual siempre brindó mejores condiciones. Luego el festival empezó a mudarse de la Fiesta de la Fruta a diferentes, digamos, fechas en el año que tenían que ver con... tratar de ser consecuentes con los principios que el festival quería divulgar, estos principios de diversidad y de inclusión. Entonces nos mudamos a fechas que tenían que ver con los solsticios y también nos mudamos de locales. Nos pasamos de un parque que estaba muy cercano a la ciudad a un parque casi en las periferias de la ciudad, que se llamaba el Parque de la Familia. Luego nos pasamos a una universidad, la Universidad Técnica de Ambato, hasta que en el 2018 fuimos por convocatoria pública también, por concursar en una convocatoria, nombrados Festival Emblemático del Ecuador. Creo que somos uno de los pocos contados con los dedos dentro de las características que nosotros, que tiene esta distinción, lo cual nos brindó una línea de apoyo que ha permitido que el festival se siga manteniendo a flote a pesar de las condiciones actuales de pandemia. En ese sentido, este es el último año que nosotros somos un festival emblemático y que hemos podido, como los otros años, transformándonos y mutando de acuerdo a las condiciones que los años y el tiempo nos ha brindado, y nos hemos convertido en estas dos últimas ediciones en un festival virtual que tiene un alcance de carácter más amplio y más nacional. Y mudando una vez más nuestra sede, en esta ocasión a tres ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, dándonos como un espacio más amplio y generando esta característica de ser también inclusivos y digamos más amplios dentro del actuar nacional. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día lunes, hoy en 2 de agosto del año 2021, que estamos contándoles todos los detalles de lo que será este evento que se lo realizará en el mes de septiembre, la 17ª edición del Festival Motor de Cambio 2021. Les contábamos entonces quiénes son los que han respaldado este trabajo, por supuesto los organizadores, el proceso que se ha tenido a lo largo de los años, desde el año 2003 hasta la actualidad, ahora hablando de lo que es el mundo virtual, el mundo digital, por el tema de la pandemia sobre todo, pero que también como una innovación y creatividad que tienen los artistas y los gestores culturales. Nos acompaña José Luis Jácome, licenciado en Artes Visuales, creador, productor, músico y director y artista visual, fundador y director creativo del colectivo Central Dogma. Seguimos con usted, José Luis. Hablemos entonces ya de esta edición, de la propuesta que ustedes tienen para el 2021. Le contamos al público que van a tener entonces la participación de 15 bandas ecuatorianas. Coméntenos más detalles, José Luis, por favor. Sí, bueno, primero yo quisiera agradecer muchísimo al equipo que ha conformado esta edición. Decirles que gracias a su trabajo es que estamos nosotros logrando que esta edición otra vez salga a flote. Y dentro de ese equipo está alguien que para nosotros ha sido muy importante en esta edición, que fueron los jurados, que nos ayudaron a hacer la selección de los proyectos que se van a presentar en esta ocasión. Los jurados fueron Fabiola Jaramillo, del Teatro Nacional Sucre, Juan Pablo Viteri, de la Universidad San Francisco. También estuvo Grecia Albán como cantautora, representante de los músicos independientes del país. Ellos hicieron una selección en base a una convocatoria que el festival hizo, que la hace cada edición, de todos los proyectos que se van a presentar. En ese sentido, ya sumada la selección a unas invitaciones directas que el festival hizo a tres proyectos, el cartel ha quedado integrado por las bandas La Máquina Camaleón, de la ciudad de Quito, está también el Lola Boom, también de la ciudad de Quito. También está Atahualpa, que es un DJ que está entre Quito y Brasil. Está el grupo de metal Ente, representando como al sector más extremo del rock. Nos encontramos también con un cartel, digamos, de músicos muy profesionales y de alta factura, como son los Guañuta Tonic, que siempre nos dan como esa mezcla de música andina latinoamericana con rock. También tenemos y podemos presentar a los geniales Mugre Sur, que representan como este sentimiento del hip hop y de la música urbana que se hace en el país. También tenemos a Método en Sí, de la ciudad de Cuenca. También en este caso, como el festival es un festival diverso que incluye varios estilos, tenemos al compositor Jorge Oviedo Jaramillo, que es uno de los compositores y maestros de orquesta más importantes del país. Tenemos a la banda Sexores, que es una banda que igual está diversificando su trabajo entre México y Ecuador. Tenemos a Señor Maniquí, que es un conjunto que tiene una sensibilidad muy fuerte alrededor del lado femenino. Y además tenemos la sonoridad precolombina del grupo Taller La Bola, que es un trío de hermanos que conjugan sonidos andinos con instrumentos precolombinos. Desde Cuenca está Demonio Cuaternario, que es el grupo que viene a representar a los nuevos, valores, que es un grupo que está iniciando y que también a nosotros nos interesa apoyar a los nuevos valores que aún no son muy conocidos. El festival también tiene un componente internacional gracias a una serie de intercambios que se realizan. Estos intercambios obedecen a que los grupos que nosotros invitamos de diferentes países se presentan en los escenarios o en la plataforma del festival, pero también estos países y estos festivales brindan un escenario para que grupos ecuatorianos puedan presentarse allá en el mismo valor y en el mismo y en los mismos términos de condiciones para los grupos ecuatorianos. Claro, queremos también, José Luis, aprovechar estos minutos que nos queda para conversar de la producción de actividades académicas que decíamos, ¿no? También llegan con ustedes que nos presentan el Foro de Música Iberoamericana, Conexiones, Relaciones Sonoras en Iberoamérica, talleres online y también, no menos importante, la Quinta Asamblea Nacional de Músicos Independientes. Y bueno, el festival ha tenido siempre, desde que inició esta iniciativa de convertirse en un espacio que no solamente lleve música o no solamente sea para disfrutar música, sino más bien sea una especie de espacio para difundir un mensaje. Nosotros empezamos, como te contaba, difundiendo la importancia de que la juventud en la fiesta de la fruta y de las flores no consuma alcohol y de alguna manera enfoque sus energías y su distracción hacia otro sentido de disfrute. Y cada vez fuimos evolucionando en diferentes conceptos. Al día actual, lo que nos interesa mucho en el festival es la profesionalización y la capacitación de los diversos agentes que están alrededor de la música. El año anterior tuvimos un foro internacional, encuentro de productores de alrededor de toda Latinoamérica, que fue y que tuvo como cabeza a la Asociación para el Desarrollo de la Música Independiente, que fue ADIMI. Con estos mismos contactos, este año vamos a desarrollar un foro que, como te decía, está integrado en su 95% por personal femenino alrededor de la música en el Ecuador y en Latinoamérica, quienes van a tratar de responder varias preguntas. Esto llega gracias a que la Universidad de las Artes, con el espacio Manzana 14, nos brinda la posibilidad de realizarlo. Y también gracias a que hay una, digamos, integración y hay un interés de parte de todas estas personas por desarrollar este tipo de encuentros que la virtualidad permite que sean mucho más amplios y mucho más extensos. En este caso, en esta quinta asamblea, lo que nosotros queremos es preguntarnos cuál va a ser el futuro, cuál es el presente y cuáles son las acciones inmediatas que Los músicos independientes deberían solicitar a las autoridades, a las instituciones y a la ciudadanía en general en cuanto a cómo podemos sobrevivir ante esta crisis. Perfecto, José Luis. Queremos nada más, ya en el cierre de esta entrevista, que usted le deje esa cordial invitación, recordarle a nuestros amigas, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros. Este sábado, entonces, este sábado 11 y domingo 12 de septiembre, vamos a tener entonces la presentación ya de este festival, que ustedes nos cuentan, la 17ª edición de Festival Septiembre 2011, precisamente. Su invitación y las redes sociales para que el público esté pendiente. José Luis, por favor. Bueno, yo primero quiero reiterar el agradecimiento a las personas que escucharon esto, saber que nosotros entendemos que la cultura tiene una capacidad de transformación tanto personal como en las sociedades, y en ese sentido hacemos una invitación a disfrutar desde este lado de la cultura, este lado que nos trae la música creada por los jóvenes y la música creada por los músicos independientes de la escena ecuatoriana, que a través de los años ha luchado sin derrotero, que en esta vez en la 17 edición del festival pide una vez más este acercamiento a cada uno de ustedes, y que agradece totalmente cuando hay este feedback. Entonces les esperamos en un horario diurno, en un horario que va a ser en la tarde, muy posiblemente de 2 de la tarde a 7 de la noche, como fue el año anterior, para la transmisión del festival los días 11 y 12 de septiembre, a través del canal de YouTube del festival y el Facebook Live del festival, y también el canal de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Nos pueden encontrar en Facebook como Festival 3Fs, en el Instagram también nos encuentran como Festival 3Fs, y igual en el Twitter, Festival con 3Fs al final. Y la página web donde está toda la información y nosotros estamos comunicándonos constantemente con el público, que es festivalfff.org. Una vez más agradecerles y decirles que les esperamos ese día para celebrar este maravilloso mundo que es el mundo de la cultura. Perfecto, le agradecemos a José Luis, nuestro invitado de esta mañana. Amigos, amigas, queremos recordarles también, entonces, se viene la edición 17ª del Festival Septiembre 2011, con estos eventos que vamos a tener a lo largo de estos dos días, y por supuesto, como les decíamos, con los invitados tanto locales como internacionales. Sábado 11 y domingo 12 de septiembre se viene este evento interesante para todos nosotros a través de los medios virtuales. José Luis Jácome Guerrero, nuestro invitado de esta mañana, nos ha contado todos los pormenores y también nos ha hecho la cordial invitación a este evento, iniciando actividades aquí en este día lunes. Gracias, José Luis, por la gratitud para esta entrevista. Que tenga un excelente resto de día. Que pase muy bien. Gracias a todos ustedes y que tengan una excelente semana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, como siempre, por habernos acompañado. No se olvide de seguirse cuidando, por favor, para que usted pueda estar muy bien. Asista a sus lugares de vacuna, no deje de hacerlo. Recuerde que tendremos que llegar al 80% para de esa forma poder ayudar a los demás. Un fuerte abrazo y nos encontramos el día de mañana a las 7:30. Hasta aquí su informativo Zona Cultura en este lunes 2 de agosto. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos mañana para seguir compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por diariamente acompañarnos en este espacio informativo radial. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y diariamente estamos con ustedes en 100.9 FM y 940M. Como siempre, les invitamos además a visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio CCI Cultura FM. Les deseamos lo mejor para el resto de sus actividades en este inicio de semana. Y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.